Hoy vamos a aprender el abecedario de Ludiletra. ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¿Estáis listos? ¡Sí! ¡Allá vamos! Uno, dos, un, dos, tres. Con la A de avión, la B de barco, la C de casa, la CH de chofer, la D de dedo, la E de enano, la F de foca y la G de gallo. Así empieza. Así empieza el abecedario. Y seguimos con la H de hielo, la I de indio, la J de jamón, la K de kimono, la L de libro, la E de llama, la M de miau, la L de nene. Y así sigue. Así sigue el abecedario. Ya sabemos de la A de avión a la N de nene. ¡Bravo! Solo nos queda de la Ñ a la Z. ¿Preparados? ¡Sí! ¿Listos? ¡Sí! Uno, dos, un, dos, tres. La Ñ de ñandú, la O de ojo, la P de pino, la Q de queso, la R de rosa, la S de sapo, la T de torre, la U de uva y la V de vaso. W de kiwi, X de xilófono, Y de yegua, la Z de zapato. ¡Wow! ¡Uy! ¡Pero si hemos terminado! ¡Wow! Así se acaba. Así se acaba el abecedario de Ludiletras, que empieza con la A.